Hemos escuchado del compositor francés Maurice Ravel, sonatina para piano solo en tres movimientos. Primero, moderado. Segundo, movimiento de minueto. Y tercero, animado. Interpretó la pianista Marta Argerich. En esta edición se relató el cuento titulado El concierto, de Augusto Monterroso. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.